Era la tercera caída del prisionero. Dos de los verdugos retrocedieron y a latigazos intentaron que el maestro se incorporase. Con la boca abierta, resoplando y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco, el gigante, que había quedado de rodillas, logró al fin elevar la pierna derecha. Pero la izquierda, destrozada por el flagrum, no respondió. En ese crítico instante, la voz del centurión detuvo a los legionarios. Y el propio Longino, ayudado por otros dos soldados, se encargó de empujar el patíbulum, aliviando así la recuperación del prisionero. Una vez en pie, la comitiva continuó el descenso hasta llegar al fondo de la vaguada. A partir de allí y hasta el Gólgota, el camino fue mucho más dramático. No pude, viéndole, evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar, del modo que fuera, hacia su propio fin. El Galileo fue ganando cada palmo de terreno, envuelto en oleadas de arena. La respiración fue haciéndose más y más rápida. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, con una marcha espástica, consecuencia de la rigidez muscular. De pronto, sin que nadie pudiera evitarlo, se desplomó, estrellándose contra el terreno. Los soldados la emprendieron a patadas con el inerme cuerpo del nazareno. El maestro había perdido el conocimiento. El oficial reprochó a los soldados aquel absurdo comportamiento. Se agachó y, colocando sus dedos en la arteria carótida, comprobó el pulso. Aún vive. La tormenta de arena seguía arreciando. Mientras observaba cómo el Galileo iba recobrando el aliento, un grupo de 20 o 30 mujeres apareció bajo el arco de Efraín. Indudablemente, venían al encuentro del maestro, porque al descubrirlo al pie de la muralla, se detuvieron. Avanzaron tímidamente, y cuando se hallaban a 3 metros, uno de los legionarios les cortó el paso con su lanza. Me puse en pie y busqué con ansiedad a la madre del maestro, pero pronto caí en la cuenta de que aquel intento de identificación era ridículo. Yo no conocía a María. Las mujeres rompieron a llorar. Fueron unas lágrimas muy amargas. El Galileo giró su cabeza y al contemplar al grupo de judías, inspiró profundamente, exclamando con voz ronca: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y los vuestros. Mi misión está casi cumplida. Muy pronto me iré con mi padre, pero la época de terribles males para Jerusalén no ha hecho más que empezar. Veréis llegar días en los que digáis: benditas las estériles y aquellas cuyos senos no amamantaron a sus pequeños. En esos días pediréis a las rocas que caigan sobre vosotras para libraros del terror de vuestras tribulaciones. En ese instante llegó Longino. Junto a él se hallaba un hombre corpulento, de unos 50 años y de piel blanca, ligeramente cetrina. A una orden del centurión, cargó el patíbulum de Jesús. La comitiva se dividió entonces en 2 partes. Los rebeldes en primer lugar. Detrás, 4 verdugos. 2 de ellos sosteniendo al rabí. E inmediatamente, cerrando el pelotón, el llamado Simón, natural de Sirene. El Gólgota. ¿Cómo describir aquel lugar y aquel momento? ¿Cómo transmitir la inmensa soledad de Jesús de Nazaret al pisar la calva pedregosa del Gólgota? Al pisar aquel lugar, mi espíritu se encogió. Las ráfagas de viento, más que silbar, ululaban entre media docena de altos postes, firmemente hundidos en las fisuras de la roca. Eran los stipes, palus o staticulum, como se designaba a los maderos verticales de las cruces. ¿En cuál de los maderos debían crucificar a Jesús? ¡Dejemos al rey en el centro!